Continuamos la tarde del 88.9 en La Otra Verdad. Y bueno, tengo comunicación con María José Barrio, compañera secretaria general del Gremio Municipal de Rufino. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, perdón, compañero. Bueno, sabemos que está muy atareada. Aprovechamos el hecho de que mañana hay un plenario de secretarios generales con respecto al tema de las rosas. Participaste de lleno en el tema de las rosas. Digamos, ¿cuál es tu opinión concretamente de la actitud de Meyer, el intendente municipal de Las Rosas? Una actitud muy necia, mucho autoritarismo y muy cargada de violencia. O sea, nosotros hemos llegado a Las Rosas en muchísimas oportunidades, acompañando a los trabajadores y a las trabajadoras de Las Rosas en un reclamo igual al que se manifestó en Rufino, si recordamos. Fue por el descuento de días y presentismos del paro provincial, por el incremento de las asignaciones familiares y IAPOS, los únicos dos intendentes, las únicas dos municipalidades que efectuaron descuentos fueron la localidad de Rufino y Las Rosas, y bueno, por suerte... Agregamos que son del mismo signo político, son del PRO. No, sí, sin dudas, pero más allá de ese signo político... Hay una característica de ellos como seres humanos y dirigentes políticos que no puede ir de la mano de ninguna gestión. O sea, la necedad ante las leyes y ante el cumplimiento de las normativas es muy habitual en ambos, ¿no? Porque imagínate que dentro de la cantidad de municipios y comunas en toda la provincia fueron los dos únicos que creen que tienen la facultad de gestionar en su localidad sin intermediario y sin instituciones que puedan intermediar. De hecho, en las dos sucede lo mismo. No tenemos participación del Consejo Deliberante, no hay participación de la Defensoría del Pueblo, no hay participación de Derechos Humanos, o sea, nadie interviene. Claro. No sabemos si es por política, pero sí está claro que hay un miedo generalizado que pueden instalar estas personas que realmente generan lo que generan, ¿no? Acá estamos hablando de Rufino, se pudo destrabar, por suerte, y Las Rosas están siendo los trabajadores y trabajadoras rehén de un nefasto, porque no hay ningún tipo de explicación a ese autoritarismo, a esta violencia. O sea, hacía mucho que no teníamos esta situación de afrontar una represión como la que sucedió en Las Rosas en el último tiempo debido a este paro, así que esa es la carátula que le pondría, ¿no? Y llamando un poco a la reflexión de la comunidad, no nos puede conducir una comunidad, una persona tan violenta, tan arbitraria y tan alejada de las leyes, ¿no? Inclusive para que marquen el propio deber que tiene como dirigente político de esa comunidad. Sí, lo preocupante de todo esto es la actitud del gobierno provincial. Primero que la represión la mandó el gobierno provincial, lo hacemos claro. Y por otro lado, la actitud del Ministerio de Trabajo, que no actúa, una conciliación obligatoria, que el intendente no la acata porque no le pagó lo que correspondía a los trabajadores, es la preocupación, ¿no? Claro, es que los alcances de esa conciliación obligatoria nunca fueron claros, ¿no? Nosotros todos sabemos, porque inclusive ustedes que son dirigentes de mucha trayectoria saben perfectamente cuáles son los alcances cuando se dicta una conciliación obligatoria. Nunca la conciliación tuvo la firmeza y la necesidad urgente de preservar el tejido social. O sea, siempre fue a libre interpretación. Parece que las conciliaciones de acuerdo a la interpretación de cada uno y todos sabemos que no es así. O sea, por eso te digo, esto carece de la participación de instituciones intermedias que tienen la responsabilidad y la obligación de bregar por la paz social. Esta conciliación obligatoria tuvo que haber sido dictada desde el día 1 ante todos los hechos de violencia que fueron surgiendo a lo largo de una medida, y uno de los hechos más violentos no fue solo la represión, sino dejarles a muchas familias sin el plato de comida, que lo viene haciendo ya casi van para 2 meses. Eso es el hecho más aberrante y el de más violencia que ha ejercido este intendente municipal, el de Las Rosas, que es Javier Meyer. Claro. María José, un tema que según la noticia nos llegó a nosotros acá, fue concretamente el tema de la situación que está viviendo el intendente de tu localidad, Lactanzi, con respecto a una denuncia como presunta, digamos, un funcionario no puede hacer negocio con la municipalidad. Y había implementado una empresa que provee a la municipalidad, concretamente a través de su esposa. Sí, en realidad yo no voy a agregar mucho más de lo que es público, porque en realidad la causa se elevó a un juicio oral y público que estuvo trascendiendo, creo que a partir del 10 de junio, empezó 10 o 12 de junio, en donde lo involucra al intendente municipal y a su señora esposa, en la causa de las piedras. El tema fue licitar una empresa familiar en la obra pública. La jueza de ese momento eleva el juicio a que sea oral y público, se hizo en las instalaciones acá de Rufino, y ahora están los tiempos pertinentes para el dictamen, el alegato y todo lo que conlleva con ese juicio. Hubo más de 300 testigos que se redujeron a una cifra inferior, con los alcances judiciales que eso tiene, no sé, intervención de la defensa del intendente como de todo el laburo judicial que se ha hecho ahí, así que bueno, ahora creo que pasa esto al mes de agosto con un alegato, un dictamen que seguramente va a ser apelable, pero bueno, todas esas instancias, por ahí, si podés comunicarte tanto con los nuevos fiscales de Rufino, seguramente te pueden dar una información mucho más certera. Lo que sí puedo decir yo, que es de público conocimiento, que se fue sometido, porque se elevó la causa contra el intendente y su esposa, un juicio oral y público que llevó correctamente fue trascendiendo correctamente con los parámetros judiciales. Perfecto, María José, agradecerte por el momento y estaremos en contacto. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes, disculpen la demora en la atención y bueno, ojalá podamos encontrarnos todos mañana allá en el plenario de la localidad de Las Rosas y poder estar presente ahí tratando de que se termine este conflicto y los trabajadores puedan retomar a sus trabajos y cobrar sus saberes, que es la dignidad de cada uno de ellos. Perfecto, gracias nuevamente. Ahí estuvo María José Barrios, secretaria general del Sindicato Municipal de Rufino.